In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causam meam, de gente non santa, a fumine nique in doloso ero me. Quia tu es en Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare tese sincero, dona flici in me inimicus. Emite in luce in tuam, et veritate in tuam, ixa me reduxerum, et usirum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus et Deus meus, quare dicis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confitebor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Fratis, quia peccavi nibis, connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavi nibis, connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris et perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgere sana solutione et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum licet ex unit omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Viri in Galilei, quae ad admirabini aspecientes sin cielo, aleluya, que más modum vidisti seuns ascendenten in cielo, ita venit, aleluya, aleluya, aleluya. Omnes gentes plaudite manibus, jubilat in voce exultationis. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viri Galileis, qui ad mirabile aspectientes in cielo, alleluia, quid manibus vidisti seum ascendenten in cielo, ita venit, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Jesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi susi per peccatione nostram. Cuseres ad esseram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui hodierna die unitum tuum Redentorem nostrum ad celos ascendisse credemus, et sicuque mente in celestibus habitemus, per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mi primer tratado lo hice, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús desde un principio hizo y enseñó, hasta el día en que después de dar sus instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que él se había elegido, fue llevado a lo alto, a los cuales también después de su pasión se habría presentado vivo, con muchas pruebas evidentes, dejando saber de ellos dentro del espacio de 40 días y hablándoles de las cosas referentes al reino de Dios. Y estando con ellos a la mesa, les ordenó que no se ausentase de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque como Juan bautizó en agua, vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo de aquí a no muchos días. Los que se habían pues reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿en esa sazón vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos oportunos que el Padre fijó con su propia potestad. Mas recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria, y hasta el último confín de la tierra. Y como esto hubo dicho, viéndolo ellos, fue llevado hacia lo alto, y una nube, tomándolo sobre sí, lo ocultó a sus ojos. Y mientras estaban con los ojos clavados en el cielo, mirando cómo se iba, de pronto se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, los cuales además dijeron, varones galileos, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando fijamente al cielo? Este mismo Jesús que ha sido quitado de entre vosotros para ser elevado al cielo, así vendrá de la manera que le habéis contemplado irse al cielo. Entonces se tornaron a Jerusalén desde el monte llamado Olivar, que está cerca de Jerusalén, distante el camino de sábado. Y así que entraron, se subieron a la habitación superior donde tenían su alojamiento Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelador, y Judas el de Santiago. Estos todos perseveraron unánimemente en la oración juntamente con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, ascending Deus in jubilazione et Dominus in voce tube, aleluya. Dominus, insinas in santo, ascendes in altum captivam duxi captivitatem, aleluya. Munda cor meo, naca labia meo, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum digne ver annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cor meo in labis meis, us dignes competenter annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Posteriormente, estando ellos a la mesa, se apareció a los once, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. Y a los que hubieren creído los acompañarán estas señales: en mi nombre lanzarán demonios, hablarán lenguas nuevas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren ponzoña mortífera, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y se hallarán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, partiéndose de allí, predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Después de 40 días, Jesús fue llevado a lo alto. Jesús se fue. Fue quitado de entre los hombres, porque este mundo no le pertenece. Este mundo pertenece al demonio. Jesús no puede reinar en este maldito mundo. Y entonces tiene que irse al cielo para esperar los tiempos de su Padre, en el cual va a transformar este mundo para que Jesús vuelva, regreses y pueda instaurar su reino glorioso en un mundo transformado. será la segunda venida de Cristo y hay una tercera venida en la cual Cristo regresa de nuevo, pero para juzgar el juicio universal, que eso será al final. Jesús se fue, pero vuelves. Jesús resucitó y demostró así la gloria que el Padre ha destinado al hombre. Jesús resucitado es lo que habría tenido que ser el hombre desde el principio, si no hubiera existido el pecado original. Por tanto, Jesús es el nuevo hombre, es el Hijo del hombre y es el Hijo de Dios. Con él comienza un nuevo tiempo, una nueva era, que es la era del Espíritu, la era en donde todo se espiritualiza, todo va a adquirir la semejanza con el Espíritu, la transformación en el Espíritu. Jesús marca el camino de esta nueva era. Por eso Él dejó la gracia y el Espíritu para que el hombre pudiera penetrar, adentrarse en esta nueva era. El primer Pentecostés fue el inicio de este camino. El Espíritu Santo transformó completamente a los apóstoles y fueron testigos valientes de Jesús, de su palabra, y levantaron la iglesia que Jesús quería. Ahora vendrá un segundo Pentecostés que va a transformar a las almas fieles a la palabra, fieles a Jesús, fieles a la iglesia que Cristo levantó en Pedro, para llevar a la humanidad hacia el reino glorioso. Es el Espíritu el que lo hace todo. Jesús se fue al cielo, dejó su Espíritu para guiar a los hombres a la verdad plena, íntegra. Y por tanto, sin el Espíritu, no es posible caminar hacia esta nueva era. Y es el Espíritu el que muy poca gente comprende. La gente vive de sus ideas, sentimientos, planes, filosofías, obras, deseos, de su humanismo, pero no es espiritual. La gente está en la iglesia según su humanidad, pero no según el Espíritu, y por tanto no levanta la iglesia que el Espíritu quiere. Construye una iglesia en donde no se hace nunca la voluntad de Dios. La obra de la iglesia es la obra del Espíritu, no es la obra de los hombres. No se está en la iglesia para seguir la mente de la jerarquía. Se está en la iglesia para obedecer la verdad, y esta obediencia es en la jerarquía y en los fieles. Si la jerarquía no obedece la verdad que está en Dios, entonces los fieles no pueden obedecer a la jerarquía. Difícil de comprender esto para los católicos de hoy día, que todo lo miran con los ojos de la jerarquía, con la mente de la jerarquía, con las palabras de la jerarquía. La Iglesia ha sido fundada en Pedro, en la jerarquía. La Iglesia es la jerarquía, pero es la jerarquía que obedece a Cristo. Es la jerarquía movida por el Espíritu de Cristo. Es la jerarquía que se esfuerza por dar testimonio de Jesús y de su Evangelio hasta el derramamiento de las sangres, como hicieron los apóstoles. Una jerarquía que no imita a Cristo, que no tiene la mente de Cristo, que no hace las obras de Cristo. ¿Y cuáles son las obras de Cristo? Lo hemos leído en el Evangelio de San Marcos. Lanzar demonios, hablar lenguas nuevas, sanar cuerpos y hacer todo tipo de milagros. Esto es lo que hizo Cristo toda su vida, predicar la palabra y los milagros. Y no hizo otra cosa, porque en este maldito mundo no hay que hacer otra cosa. No vienes a este maldito mundo ni para estudiar, ni para levantar una empresa y ganar dinero, ni para ser famoso, ni para escribir un libro, ni para casarte o estar soltero. Vienes a este maldito mundo a ser otro Cristo, a imitar a Cristo, porque esa es la única forma de salvar el alma, ya que el alma ha sido hecha a imagen del alma de Cristo. Las almas en su creación están unidas al alma de Cristo. Y el alma de Cristo se encarnó para hacer la obra que Dios, que su Padre, le pedía en este maldito mundo. Y las almas que vienen del cielo y se encarnan, vienen a hacer lo mismo. Hacer la obra que el Padre les ha pedido, que es una obra en relación con la obra de Cristo. Porque lo primero que hay que hacer es salvar y santificar las almas. Porque sin esto es imposible la nueva era. Estamos en los últimos tiempos que nos llevan a la nueva era. Cuando Cristo vino al mundo, en su primera venida, era la plenitud de los tiempos. En esa plenitud de los tiempos, Cristo puso el camino a la humanidad, camino que le conducía a la nueva era. En esa nueva era se va a instaurar el reino de Cristo en el mundo. Pero no en este maldito mundo, sino en los cielos nuevos y en la tierra nueva, que se va a dar en el final de estos últimos tiempos. La misión del Espíritu durante estos 2000 años, desde que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, ha sido la de preparar a la humanidad para su cambio completo, es la de renovar la faz de la creación, porque esta creación está empañada por la obra del demonio y del hombre, y la de formar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esa es la misión del Espíritu, la de llevar al hombre a su cambio completo. ¿Cuántos católicos están todavía en su humanidad, enfrascados en sus ideas, sentimientos, obras, planes en la vida, esclavo de muchas cosas? Porque viven para su idea humana, para su plan humano, para su objetivo humano, pero no viven para el Espíritu. Jesús se fue al cielo y gobierna con su Espíritu y dirige todas las cosas con su Espíritu. No gobierna personalmente. Jesús está aquí con nosotros, pero no podemos verles. Está en otra dimensión, pero camina con el hombre, pero no por los caminos del hombre. Camina con su Espíritu y prepara a los hombres hacia su cambio completo. Por eso son los últimos tiempos en que el hombre tiene que adquirir la madurez, espiritual. Porque si no adquieres la madurez espiritual, lo que va a pasar en el mundo dentro de poco te va a sobrepasar completamente. Si no eres espiritual y sigues siendo tan humano como eres, metido en tus ideas humanas, en tus sentimientos humanos, en tus objetivos humanos en la vida, entonces sigues tan amuermado como está la gente del mundo. Hoy día se contempla una humanidad idiotizada por todas partes. Una humanidad perversa que no le interesa la verdad y que su plan en la vida consiste en destruirlo todo con sus obras de pecado. Cristo lleva al hombre hacia el cambio completo con su Espíritu. Aprende a vivir tu vida humana según lo que te enseña el Espíritu. Aprende a ser un hombre espiritual. No seas un hombre como los demás, agarrados a su mente y mirándose al ombligo todo el día. Hay que elevarse hacia el cielo, porque en la tierra no vas a encontrar ni el amor ni la verdad. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei, unitum, et is paternato nanti omnia saecula, Deum de Teo, Lumen de Lumine, Deo vero de Teo vero, genitum non fatum consustantialem Patri, perché omnia fatta sunc et proter nos omnes, et proter nostra in salutem descendem de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo, es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esium pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sitet ad esseram Patris, et iterum venturum es cum gloria, judicavi vivos et mortus, con un in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificante, qui es Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et con glorificator, collocutus es per profetas, et unam santam catholica et apostolica ecclesiam, confiitur uno baptism ad remissionem peccatorum, et especto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ascendit Deus in dubitatione te Dominus in voce tube. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tus offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitir conditisti, et mirabilius reformasti, and Danubis purius aquet et vinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humilitatis nostre fiere indignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, et Dominus Noster, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore subitet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, super mortem Domine, esse fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas circumdavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor manibus iniquitatis sunt, destera eorum repetaes muneribus. Ego ad innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione a Jesu Christi, in Domine nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrus Pauli, et istorum et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et li pro nobis integere nitram in celis, quae memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessurum sacrificium acceptabile fiat potium Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine suis, ad ut reconnoscere tuis que ecclesiae et sue sante. Amen. Et succipe Domine munera quae pro filii tui gloriosa attentionem deferimus, et concede propitius et a presentibus periculis liberemur, et ad vitam perveniamus aeternam. Per omnem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, avemus al Dominum, resagamus Domino Deo nostro, digno e giustum es. Vero digno e giustum es, secune salutare, nos divi sempre, tubique gracias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui posse resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, eisis cernentibus es elevatus in celum, ut nos divinitatus sua tribulet esse participes, et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum cionem milices celestis excelsitus, inno glua tua canimus, sine fine, dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, prenissum cielo e terra gloria tua, posena in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redignelis totoro veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in risie nostro, et omnibus ortodoxis, ad e catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi filiis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redombota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et diens sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tuus, unitam sibi fraternitatis nostre substantia, in gloria tua dexera collocavit, sed memoriam venerantes, in primis gloria semper virginis Mariae, tenetricis aiusti Dei et Domine nostri Iesu Christi, sed viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, corum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in sebedutis in nostri, sed escunte familia tue quae sumus in Domine, placato sacipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione nos seripi, et in electorum tuorum iuva scrive numerarium, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facere indigneris, un novis corpus e sanguinis via antelettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Qui prese quam pater retur, accepi panem in santas ac admirables manus suas, et laudis oculis in celo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fregit, Te dicque discipuli suis dicens, accipite et manducate eis ocones. Hoc est enim corpus meum. Simile modo posquam cenatunes accipiens et umple carum calicem in sancta sacramentalis manus suas, idem tibi gratias agens benedixim, deditque discipulis suis dicens, accipite et vidite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui in Domine nostri. Tambiate passionis in ec non, et at inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quae propitio ac sereno vulto res petita digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es in mundo rapuritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otilis sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotensi Deus, iubec per ferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco exaltaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venerationem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fides in dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, udeate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseraciones in turno esperantibus, partenali quam sotetorae digneris, con tui santis apostoles ser martiribus, con Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Anastasia et onibus santis tuis, inter coronos consortio non estimator meriti, sed venia quesmus latitud admite, per Christum Dominum nostrum. Perci omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas en nobis. Per issum et cum issu et in issum, est Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine sessione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malo. Libra nos quesmus Domine fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, intercedente beata e gloriosa semper Virgini et Nitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis. Da papitio pacem in Deus nostri et utope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacras corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei catholis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei catholis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei catholis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meando vobis. Da respicias peccata mias et fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod erat igneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguinem tuum, a fonibus libertis mes et universis malis, et facmi tui semper in remandatis, et a te nunquam as praedi permittas, cum in Deo Patri et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Socorro puris tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, nobi in primia in judicium et condenationem, se perturbati prosir mi autamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtetum meus et tantum diverbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui satema mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus, qui retibut mi calicem salutare accipiat, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et inimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui satema mea in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío,

Presta nobis quos mus omnipotens et misericordios Deus, utque visibilius mysteriis sumenda precipimus invisibili consequamur effectum. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te quam vitrinat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res con Spiritu Tuo, y te misa es, Deo gracias. Placia tibi sana trinitas, obsequium sepitutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, majestas digno otuli, tibi sia adaptabile mico et omnibus procivus illo otuli, siti miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotensi Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Ignio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris, et luce de tenebre a non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, qui numero era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per i brethren de lumine. Ut omnes cederem per illum. Non dietro de luce tu testimonium per i brethren de lumine. Era luz vera, quae ad illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum dites potestate filius Dei fieri, isque celot in nomine Deus, qui non est sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sex in Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimur in eius gloriam quasi in aeta Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.